No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en el programa número 21 de nuestra sexta temporada y el número 141 de nuestra historia. Y como viene siendo habitual en esta sexta temporada, de nuevo, aunque en el programa anterior no tuvimos a nadie, en este sí que volvemos a tener invitado o invitada, en este caso, con nosotros. Y como siempre hago, voy a dejar que ella misma se presente. A ver, ¿quién anda por ahí? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Irene Kilmister, soy una fotógrafa, o al menos intento serlo, una fotógrafa de conciertos afincada en Barcelona. Y nada, hoy estoy aquí con mi tocaya Irene. Vaya, las dos nos llevamos que... Irene. A ver qué pasa con dos Irene juntas. Puede ser la leche esto. Ya ves. Pues ya nada. Ves. Antes de continuar con toda la ristra de preguntas que tengo aquí para de Irene para Irene, voy a poner el primer tema de la tarde. Esta vez es el tema que yo elijo, ¿vale? Pero esta vez da la casualidad que a Irene también le va a gustar mucho, porque yeah. Es el nuevo tema. Bueno, no es nuevo tema, no es nuevo, pertenece al último disco de Mago de Oz, Ira Day. Es el tema Tu Funeral, con el cual, bueno, presentaban hace unos días videoclip, y a su vez presentaban a su nuevo guitarrista, Víctor de Andrés, que me imagino que todos los que nos estáis escuchando pues lo sabréis de sobras. Pero bueno, yo quería poner el tema porque, aprovechando que está Irene aquí y es una seguidora férrima de Mago de Oz, pues tenía que ponerlo. Así que nada, os dejo con Mago de Oz y Tu Funeral. Que por cierto, voy a decirlo, tenéis que ir a ver el videoclip porque mola un montón. Yo solo digo eso. Ala, ahora sí, os dejo con ellos. Las promesas de un amor eterno. muerte será tu última amante. Eutanasiate de mí, contigo se irán los gritos que silenciaban mi felicidad. Y en ese ataúd tendrás otra cama para volver a violar. Yo te di mis mejores años, te debí. Hasta aquí el tema Tu funeral de Mago de Oz, que de verdad os recomiendo que vayáis a ver el videoclip, porque es que es espectacular. Vamos a ver, vamos con Irene, que la tenemos por aquí a la espera. Antes de empezar, yo tengo que preguntarte algo, porque tú estuviste en el concierto que dio Mago de Oz en Les Borges Blanques de Lérida. Sí. Aquí la señora estuvo subida en el escenario con Mago de Oz. ¿Qué sentiste? Pues mira, es la cuarta vez, creo, que me subía con ellos. Ah, joder, la cuarta. Sí. Sí, me he subido dos veces de hacer de superpolla, que es súper divertido. Una vez me subí con tacones y pensaba que no lo contaba, pero la verdad es que luego salí bastante bien del escenario, o sea, me lo pasé muy bien. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la primera vez, que fue en Segovia, uno de los primeros conciertos que daba Zeta, sí. A mí me subieron en la Plaza Mayor de Segovia, con toda la Plaza Mayor de Segovia hasta arriba. Mainer me subió a acompañarlo a tocar el bajo. Entonces, bueno, está el vídeo por ahí por YouTube. Yo toco una cuerda y él va haciendo melodía. Y para mí, sigo diciéndoselo a él, sigo diciéndoselo a mi tía, que fue la que me llevó. Sigue siendo a día de hoy el mejor día de mi vida. O sea, yo subirme con esta gente, que yo, para quien no lo sepa y para quien sí, es mi grupo por excelencia, por muchas cosas, no solo por la música o por ellos, sino por muchas cosas de mi vida. Estar ahí arriba con ellos, estar con Mainer, ver toda esa gente, cómo aplaudía, cómo coreaba, cómo fue bestial. Y la última, la de las Borges Blancas, fue también muy, muy, muy especial, porque era el cumpleaños de Zeta. Sí. Y entonces le quisimos medio preparar una sorpresa, nos pusimos, bueno, hablamos con Moja y Chus nos ayudaron a gestionarlo todo, y la verdad es que subirnos ahí fue increíble, porque Zeta es una persona muy tímida y muchas veces no, a lo mejor no te da un abrazo, no te dice, ah, pues es total, y cuando en el escenario dijo unas palabras que eran algo como, de verdad que no sabéis lo que significa esto para mí. Yo supe que él lo decía de corazón y a mí eso de verdad me llegó mucho. Y además dos de los amigos que subían conmigo no habían subido nunca y no se iban a atrever a subir solos jamás. Y creo que fue como un conjunto de cosas que lo hizo uno de los mejores conciertos de todo el año, sin duda. Yo es que claro, me he acordado de este porque es el que presencié, ¿sí? Porque dio la casualidad que estaba allí también. Y cuando la vi arriba dije, esa de la camiseta rosa la conozco yo. Sí, encima es que iba súper discreta porque llevaba una camiseta de Mago de Oz, pero un rosa reflectante. Entonces sí, sí. Se me veía desde Les Borges, desde Lleida y poco más, desde Cuenca casi me ven. O sea, fue muy bueno. Sí. Vale, pues si te parece vamos a empezar ahora, sí, ahora vamos a empezar desde el principio. Bueno, ya has comentado que eres fotógrafa y, uh-huh. y que te estás dedicando un poco al tema de la prensa, porque sí, no lo hemos dicho, pero bueno, en este caso no es un músico, que hasta ahora hemos tenido muchos músicos y poca gente de los otros sectores. ¿Tú cómo has terminado en esto? ¿Cómo terminaste dedicándote a esto? Pues yo llevo, desde que tengo recuerdo, haciendo fotografías en conciertos, pero porque yo me gusta mucho la música en directo, entonces siempre iba. Sí. Un montón de conciertos, me llevaba la cámara de mi madre, pero lo hacía para mí, pues porque me gustan las fotos y ya está, sin más. Cuando yo me vine a Barcelona me compré una cámara un poco mejor, que claro, a día de hoy lo pienso y digo, madre mía. Sí. Y me la podía llevar a las salas, porque cámaras profesionales en las salas no te dejan entrar si no es prensa, entonces esta era una híbrida y sí que me dejaban entrar. Pero yo lo iba haciendo por mí. Y bueno, conocía a una de las que hoy en día es mi mejor amiga, Yolanda Sabater, que es compañera mía en la revista. Uh-huh. Me dijo, ¿por qué no te vienes a cubrir a Extravaganza conmigo a la RAF 2 y haces tú las fotos? Y yo pensé, Virgen, ¿qué me estás proponiendo? Y ese fue el día y desde ahí fue seguido. Me dijeron que escribiera alguna reseña de algún disco para ver cómo escribía alguna cosa. Uh-huh. Y nada, y de ahí fue todo rodado. Me fui a Madrid a cubrir a De Blair, me fui a cubrir a Mago de Oz, hice la primera entrevista en vídeo del canal de YouTube también, que era con Mago de Oz. Y de ahí, pues mira, hasta ahora que llevo, ya no sé si llevo tres años y pico, o cuatro ya, pero bueno, por ahí, más o menos tres años y algo. El nombre de la revista no lo has dicho, es Max Metal. Max Metal. Empezaste en Max Metal y sigues en Max Metal. Sí, empecé en Max Metal y sigo en Max Metal y he colaborado con algunos compañeros de Signs of Noise y así, pero mi trabajo principal es la web de Max Metal. Ajá. Y sí que has dicho que, bueno, que tú hacías fotos siempre que ibas a los conciertos y tal, pero ¿tú en algún momento de tu pasado te habías planteado esto? O sea, ¿terminar haciendo fotos para un medio de prensa de la escena rock metal? No, bueno, es que no me lo hubiera imaginado nunca, no. O sea, yo hacía, no, las hacía para mí, además me hacía ilusión si alguien subía alguna foto mía o tal, pero eran malas, o sea, sinceramente, eran fotos bastante reguleras. Claro, yo no, ni me lo planteaba, ni sabía que esto era un mundo tan grande, o sea, si yo lo llego a saber, madre mía, también te digo, Sí, no, pero no, creo que nunca me hubiera planteado decir, ostras, pues a lo mejor algún día, bueno, a lo mejor hace un par de años o así ya empecé a tomármelo más en serio, a dar clases, a comprarme un buen equipo y entonces ya sí. Ahora a día de hoy a lo mejor no me veo siendo bragado, ¿sabes? Que ojalá, pero bueno, que voy haciendo cosas y la verdad es que estoy bastante orgullosa de lo que voy consiguiendo poco a poco. A ver, lo importante en esto es no estancarse, porque claro, ya que te has metido, o sea, ya que estás ahí, sí que es cierto que todos cuando empezamos en la fotografía yo, por ejemplo, en la fotografía llevo muchos años. Sí. Lo que pasa es que he hecho otros tipos de fotografía. Cuando empecé en los conciertos, pues era mala. Era muy mala, porque claro, pues uno no sabe, pero bueno, poco a poco. Lo importante es evolucionar, que no te quedes estancada. Sí, sí. Y que sigas estudiando, que es lo que comentas, ¿no? Exacto, y ponerte retos y decir, buah, pues ahora me voy a ir, yo qué sé, el año pasado nos acreditaron para ir a cubrir en Leyendas. Sí. Yo no había estado cubriendo un festival en la vida. O sea, yo de hecho no sabía casi ni lo que era un teleobjetivo. Yo decía, ¿pero qué me estáis contando? Además, tomé una grandísima decisión, que fue comprarme la cámara, mi cámara nueva, que es una full frame, sí, 3 días antes del festival. O sea, yo llegué al festival y no sabía cómo se encendía la cámara. O sea, fue increíble. Eso sí que fue un reto gordo. Eso es lo que te iba a decir. A mí no se... Cortísimo. A mí no se me ocurriría. Fue increíble, yo no sé, y luego con la mochila para arriba, para abajo, fue duro, ¿eh? Fue muy duro, fue vivir el festival de otra manera totalmente diferente, pero fue muy interesante también, sí, sí. ¿Lo cubriste sola o ibas con mi compañera? No, iba con Yolanda, iba con mi compañera Yolanda, sí que ella hacía algunas fotos, yo me encargaba del grosso de las fotos, de las bandas principales sobre todo y de lo que tocaba en escenario grande, pero sí que si había alguna banda que me flipaba en escenario pequeño también corría para allá, pero es que en un festival tan grande es muy, muy, muy complicado poder estar en todas las bandas si eres una persona sola. Es prácticamente imposible. Sí. O no ves ningún grupo, que al final pues también vamos a disfrutar un poco. Pues yo qué sé, si tocaba Nervosa, a mí me molaba, me mola Nervosa, de hecho, y yo quería verlas. Pero claro, los 3 últimos temas me tuve que bajar corriendo porque no sé quién tocaba en el escenario grande, tenía que hacer fotos, tal. Bueno, es un poco complicado, pero bueno, con 2 personas se va haciendo bien. Sí, es lo que es que claro, te pregunto porque muchas veces los festivales tan grandes, cuando los cubres por primera vez, suelen dar poquitas acreditaciones. Entonces, claro, es muy terrible, porque esto es una cosa que la gente que no conoce el mundo de la prensa claro, no sabe, que precisamente podría ser otra cosa de la que podríamos, ya lo has dicho, ¿no? Un poco lo duro que es, que esto no lo saben los de fuera, lo duro que es. Claro, ellos te ven como prensa y dicen, míralas, están ahí. Ay, quiero estar ahí contigo, te dicen, yo quiero estar ahí contigo. Y tú piensas, ay, si tú supieras la realidad, no querrías creerme. No, exactamente, es en plan, no sabes lo que estás diciendo, ¿no? No, y luego además, por ejemplo, con Yolanda, te hablo de Leyendas, ¿eh? Pero cuando estoy aquí en Barcelona, muchos festivales voy yo sola. Y entonces, ¿esto qué conlleva? Conlleva que tengo que hacer fotos, tengo que editarlas, tengo que subirlas, con todo el proceso que esto conlleva. Y luego, aparte, tengo que escribir. La crónica, claro. A mí en un concierto normal de una banda que conozco, pues tranquilamente se me pueden ir 5 horas. De una banda que no conozco más, porque claro, te dedicas a buscar información de la banda, cuántos discos ha sacado, pues los temas que tocó más o menos, por dónde se movían. Sí que luego al final cuentas tus impresiones, que son las que has vivido en ese momento y no tienes que buscarlas ya, pero hay otra serie de información que sí que tienes que contrastar, o sea, es necesario. Y es complicado, o sea, es un trabajo. Detrás lleva un trabajo, y ya no esto. Claro, para que a ti te acrediten, tú tienes que tener una serie de noticias previas cubriendo pues el evento, el festival o lo que a lo que tú quieras ir. Entonces, esto es trabajo que ya vienes haciendo meses, semanas atrás. Exactamente, que eso tampoco lo sabes. Claro, reseñas discos, haces las noticias, pues han sacado un videoclip, pues venga el videoclip, pues ahora han sacado no sé qué, pues venga, tal, para que luego te digan, no, mira, es que no te podemos acreditar, y tú piensas, pues venga, pues vale, a mi casa, me voy. Me ha pasado. Es complicado. Sí, sí, sí, me ha pasado y es muy frustrante porque dices, con todo el trabajo que llevo detrás y que ahora no me quieran ceder ni una maldita acreditación, es como... Mira, yo hace poco pedí acreditación para una banda que tampoco no... Una banda que me mola mucho. Sí. Tenía noticias, yo no sé, habían como 8 o 10 noticias de la banda, de la gira, de cuándo venían, de cambio de sala, de cambio de fecha, de sold out, de no sé qué, de tal, o sea, un montón. Luego habían todas las reseñas de la banda, de nuevos vídeos, nuevo disco, nuevo tal. Había 2 reseñas de los 2 últimos trabajos que habían hecho. Y aparte de todo esto, había una entrevista en YouTube. Pues me dijeron que no. Madre mía. Y yo pensé, pues ya no vengo. No, sí, sí que fui al concierto, ¿eh? Porque al final... Sí, porque los querías ver, vamos. Claro, y tanto, pero... Hostia, piensas, joder, tío, que llevo aquí echados, ¿sabes? Meses de curro, ¿eh? Que sí. Además, la entrevista fue una entrevista en inglés, que yo no sé. Si es que, pues igual por eso me dijeron que no. Pues igual fue por eso. Fue una entrevista y dijeron, uy, a esta no. Lo que pasa es que yo no sé si te pasará a ti, porque claro, dices, yo fui igual a ver el concierto aunque no me acreditaron. Pero no sé si te pasará a ti que luego estás allí viendo el concierto y como que echas de menos la cámara, ¿no? ¿Sabes lo que pasó? Es que aquí yo hice trampa. ¿Qué hiciste? yo tengo, claro, aquí en Barcelona tengo muchos compañeros fotógrafos, muchos conocidos fotógrafos, y uno de ellos me coló la cámara dentro de la sala. Entonces, yo estaba en el público, pero tenía cámara. Y, sí, pero sí, si no, claro, ¡buah! Cuando he ido a ver a Arkenemy, por ejemplo, a Mona Mars, a esta gente, yo no fui acreditada porque lo tenía clarísimo que yo ese día necesitaba estar en la valla disfrutando como una loca. Sí. Estoy allí y, bueno, gasto la batería del móvil porque es que al final... haciendo fotos. Es que es inevitable, o sea, necesito hacer fotos, necesito... Porque luego todo esto yo para mí son recuerdos. Claro. La gente dice, ah, pero tú ahora lo ves y luego pues ya está, disfruta del momento. Y yo, no, porque yo hago un fotón y pienso, me cago en la leche, qué fotón, qué guapo, me acuerdo de este momento cuando hizo no sé qué. No es lo mismo. Yo pienso igual que tú, pero tanto en conciertos como en la vida, en el día a día, ¿no? Me encanta estar haciendo fotos continuamente porque es el recuerdo que se te queda a ti para siempre, ¿no? Del momento que estás viviendo. sí. ¿Qué te parece si antes de continuar vamos a poner uno de los temas que has elegido? Dale. Voy a poner primero el tema de Vita y Mana, Desfiguradas. Buah. Cuéntame, ¿por qué has elegido este tema? Buah, pues mira, Vita y Mana, yo los conocí, bueno, los conocía de nombre, por así decir, cuando todavía estaba Cardoso. Sí. Me pareció una banda bastante interesante, o sea, la propuesta que hacían me parecía súper interesante, el hecho que canten en castellano me parece increíble, pero es que este último disco, yo no sé si habéis escuchado Bosa, uh-huh. Para mí, sin duda alguna, es uno de los mejores discos del 2019, o sea, me pareció brutal, creo que Mero hace un trabajo vocal impresionante, sí. Además tuve la suerte de conocerlo y como persona es mejor aún, o sea... me encantan a todos ellos, pero bueno, hablé más rato con él, pero sí. Los demás también encantadores y la verdad es que este tema en concreto me eriza bastante los pelos, uh-huh. Por la letra, por esta agresividad de Mero, pero que te dice las cosas y las entiendes bastante claras, sí. Pero con muchísima fuerza, no sé, tiene algo ahí que me encanta. Vale, pues con esta explicación que os ha dado Irene, que es bastante bastante contundente, os dejamos con Vita y Mana y el tema Desfiguradas. We'll be right back. serpientes de roscada y asfixia su presión, su rostro son mi pasión. La vida las envenena, se refleja en su expresión. Y hasta aquí Vita y Mana y su tema Desfiguradas, brutal, que también tienen videoclip, por cierto, así que si queréis ir a YouTube a buscar y ver el videoclip, yo os lo recomiendo también. Pues nada, seguimos con Irene. Te voy a hacer una pregunta un tanto profunda, a ver qué es lo que me dices. Aquí yo creo que vas a saber expresarte. Cuando estás en un concierto ahí debajo del escenario y estás haciendo fotos, ¿qué es lo que sientes cuando disparas? Cuando disparo, bueno, en el momento en el que estoy haciendo las fotos, la verdad es que no me da tiempo mucho a pensar, porque la fotografía de concierto es una fotografía muy rápida y entonces tienes que estar buscando todo el rato cómo hacer la mejor foto, ¿no? Es decir, entonces creo que no me da mucho tiempo, pero sí que es verdad que luego a lo mejor cuando las miro lo que siento es orgullo. Porque claro, emoción también, claro, porque yo cuando estoy debajo de bandas que me gustan mucho, o sea, no sé cómo explicarlo, es que están ahí, ¿sabes? Es que está ahí la banda que llevo años escuchando, el cantante que llevo años oyendo, están ahí y yo estoy súper emocionada. De hecho, me acuerdo perfectamente, es que me río porque fui como un adolescente. Sí. Pero cuando Coma volvió a los escenarios hace nada, un año y poquito, vinieron a Barcelona. Sí. Y a mí me acreditaron, estaba en el foso y fue tal la emoción de verlos salir al escenario que yo estaba haciendo fotos y estaba llorando. O sea, yo me emocioné muchísimo porque para mí Coma es una de las bandas mejores de este país y yo me emocioné muchísimo. Y luego estuve con el batería y me decía, anda, tú eras la que llorabas, vaya tela, no sé qué. Digo, sí, tío. Digo, pero no te rías de mí, que me da mucha vergüenza, tal. Dice, no, dice, realmente, o sea, cuando te he visto tan emocionada, tú imagínate lo que he sentido yo. Y he pensado, joder, esto es un bucle de emociones, todo el mundo emocionado aquí. Pero sí, a mí me hace mucha ilusión, muchísima ilusión hacer fotos. Yo creo que sobre todo es eso, porque si no lo haría, porque en realidad esto es amor al arte. Uh-huh. Y lo que tienes es ilusión, es emoción. Y luego sí que es verdad que cuando las vas viendo y vas viendo la evolución y todo, pues te sientes orgullosa de algunas fotos y de lo que vas consiguiendo. Y cuando estás ahí, por lo que dices, a ver, yo lo que dices lo entiendo porque me pasa a mí también, también soy fotógrafa de conciertos, ¿no? Pero hay fotógrafos, por ejemplo, que son más técnicos, otros que se dejan más llevar, otros... ¿Tú por qué tiendes más? ¿A dejarte llevar a la hora de disparar? ¿O piensas mucho lo que estás haciendo? No. Yo hasta hace, nada, 4 días, como aquel que dice, muy, muy poquito, yo no sabía para qué servían el 85% de los botones de la cámara. O sea, yo lo que era la ISO, la velocidad y la apertura, todo esto no tenía ni pajotera idea. O sea, yo disparaba a lo que yo decía, es que yo quiero esta foto. Sí. No sabía cómo hacerla, claro, o sea, yo lo hacía, pues eso, por intuición muchas veces, porque no... Evidentemente unas salían, otras no. Luego con el tiempo te das cuenta de por qué las que no salían en ese momento. Claro, luego con el tiempo disparas menos, tiro, incluso. Tiro a lo que quiero ver. O sea, yo no pienso en la foto de, ah, pues mira, con este foco aquí, si le pongo la velocidad a no sé cuánto y esta mano justo la levanta y tal. No. O sea, yo a lo mejor en un concierto puedo tirar 100, 200 fotos. Eso es porque no me las estoy pensando. Claro. Si no, no tiraría 100. No, claro. No te da tiempo, si no. Bueno, y contra, eso sí te lo voy a decir, contra más, porque a mí también me pasaba mucho al principio, pero contra más tiempo llevas, es menos cantidad de fotos las que haces. Menos fotos tiras, sí, sí. Además es, va en correlación, más años, menos fotos, es... Más que nada porque piensas, madre mía, después lo que voy a tener que hacer yo para editar esto. Correcto. De hecho, yo hay fotos que tengo que sean malas, sino que, bueno, a lo mejor no es tan buena. Evidentemente hago primero una preselección y borro las que directamente ya no me gustan, o las que están repetidas. Y aún así no edito todas. Sí, yo tampoco. Y no subo todas. De las editadas, además, no subo todas. O sea, imaginaros si yo subo a lo mejor 30 conciertos de un concierto, las fotos que yo tengo ahí, no sé, yo puedo sacar un libro, si quiero. Ya te digo. Ya te digo. Entonces, puedo deducir que de todo, porque claro, tú en Max Metal, por lo que has dicho hasta ahora, haces de todo. Has hecho críticas de discos, has hecho crónicas, fotografía, de todo lo que has hecho, que es lo, me imagino que lo que más te gusta es la fotografía, o hay alguna otra cosa que... No, no. De hecho, escribir me da una pereza que me quiero morir. O sea, pero no por nada. Yo soy de ciencias. De hecho, yo soy enfermera. O sea, no he estudiado nada de letras. Yo era malísima en lengua castellana y literatura. Muy mala. O sea, no me gustaba. Entonces, escribir, pues me cuesta mucho más trabajo. Sobre todo... Sí. Dime. No, que digo que, bueno, que también es como todo. Desde que empecé ahora, he notado una evolución enorme. Claro, escribiendo, ahora es verdad que pues las reseñas de los discos me salen solas, o los conciertos me es más fácil explicar las cosas, pero aún así a mí me cuesta. Hay gente que va a un concierto y a los 10 minutos tiene la crónica hecha y yo pienso, hostia, ¿sabes? Ojalá. Eso, pero... eso no lo entiendo yo tampoco. No. Lo de que no, tenga no. La crónica hecha tan pronto. No entiendo nada. Porque cuando haces fotos y crónica a la vez, o sea, que vas tú sola, claro, no. Es terrible. Eso es no terrible. No puedes, Dios, es imposible. ¿Qué más te iba yo a preguntar? Desde que te dedicas a esto de la prensa, aparte de lo que ya has comentado, que bueno, que hay veces que es muy difícil conseguir una acreditación, por ejemplo, ¿te has encontrado algún tipo de impedimento? Siendo prensa, no sé, en algún concierto, alguna cosa que te haya pasado así un poco random, algo que recuerdes. Bueno, no es impedimento como tal, yo creo que es más falta de educación o falta de respeto de incluso, bueno, espera, sí, espera, acá te viene. Voy por ahí. Me he topado con compañeros fotógrafos que se te meten delante, cero, o sea, pero ni perdón ni nada. O sea, se te meten delante y suerte para ti. Y si tu foto no sale porque él tenía que sacar la suya, pues es lo que hay. Entonces esto me parece una falta de respeto. Porque yo puedo seguir en Kilmister y me puede conocer mi madre en mi casa. Sí. Pero tengo la misma acreditación que tú, que eres fulanito de tal, y te conocen tu madre en tu casa y tu primo el del pueblo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, esto me ha pasado. Tengo que decir que aquí en Barcelona, poco. Porque aquí en Barcelona tengo unos compañeros que, sinceramente, son unos profesionales como la copa de un pino. En otras ciudades me ha pasado más. Uh-huh. Y una cosa que me pasó hace, pues mira, en el concierto de Debler de Madrid. Sí. Había un foso que era pues de 50 metros de ancho. O sea, cabía así y teníamos que ir andando en horizontal porque era imposible. O sea, no podíamos caminar por el foso. Uh-huh. Pues las niñatas, porque no tienen otro nombre, que había en la primera fila, me estiraron del pelo, me empujaron, me llamaron de todo lo más grande. Bueno, a mí y a otros compañeros, porque claro, que a ver qué hacíamos ahí, que ya se habían pagado una VIP, qué tal. Y yo les dije, mirad, yo entiendo que es molesto, porque yo también estaba en vuestro lugar. Son tres canciones y yo me piro de aquí. O sea, escúchame, yo he venido a trabajar. Vengo, hago mi trabajo y me voy. Y yo no te quiero molestar. Pero no me estires del pelo, hija de puta. ¿Me entiendes? Esto que me estás contando es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Esto me pasó. Y yo era la primera vez. O sea, la primera vez. De hecho, la gente cuando te ve en el foso, anda, tal, no sé qué. Bueno, sí que oyes comentarios de, ya están aquí estos otra vez, no sé qué. Y piensas, pues sí, porque tengo que estar aquí. O sea, hay veces que no tengo foso y me estoy, ¿sabes? Y llevo 4.000 euros en la mochila entre la gente del público que está saltando, bebiendo y haciendo que da gana. Y yo, pues, si me ponen un fosico para tres temas, pues lo agradezco, porque yo luego guardo mi mochila, me pongo a disfrutar con los demás y se acabó. Y ya está, exactamente. O sea, tampoco es para tanto, tres temas de 20, no creo yo que sea para ir exagerando así, pero bueno, hay de todo. Ahora que has dicho el tema del foso, yo, por ejemplo, he cubierto, pues, lo mismo que tú, ¿no? Bolos con foso y bolos sin foso. ¿Tú qué prefieres? ¿Estar metida un poco entre el público, el foso? Yo, sinceramente, prefiero el foso porque es mucho más tranquilo. Uh-huh. Te puedes ir moviendo. No molestas porque al final, bueno, haces fotos los tres primeros temas, pero no estás molestando de, ay, perdón, ¿qué paso? Ay, déjame, ¿qué tal? Ay, ahora me meto por aquí, ahora un brazo, ahora tal. Sí que es verdad que las fotos desde el público, de vez en cuando sí que me voy al fondo de la sala y tiro una foto con el público y demás, porque también quedan resultonas, pero sinceramente, para cubrir un bolo, además con el equipo que llevamos y con el dinero que cuesta, yo prefiero el foso, la tranquilidad del foso. Luego guardo mi cámara en la mochila, la dejo guardar ropas y me olvido de si me tira una cerveza por encima, de si el uno me da un codazo, de si hay el que te piso aquí o no, sin duda. El foso forever. Y el foso, si es decente, mejor, ¿no? Porque, como comentabas, a veces, exacto, 50 céntimos de foso, eso no es foso. Yo cubrí una vez en la sala La Riviera de Madrid y me pasó lo mismo. O sea, no cabíamos dos fotógrafos juntos. No. O sea, en la misma posición no cabíamos. Eso era terrible. Tengo que decir que el foso de primeras no se hizo, este que te digo de Debler, no se hizo para los fotógrafos de la prensa, se hizo para Bragado, que era el fotógrafo contratado de ese concierto. Sí. Bragado nos cedió tres temas en el foso a la prensa, dijo, no, utilizando, y luego ya me pongo yo. Sí. Y además Debler en Madrid hizo sold out, o sea, sí, que lo sé. La verdad es que al final fue de agradecer, ¿sabes? De decir, bueno, al menos hemos tenido esto, porque aquel bolo fue, aparte que fue brutal, fue muy guay, había muchísima gente, estábamos ahí. Es que si no os hubiera cedido el foso, no hubierais podido sacar prácticamente fotos, porque cuando hay un solo de ese tipo es complicado. Sí, no, claro, exacto, o sea, estábamos como sardinas en lata, hubiera sido muy, muy, muy complicado. Vale, pues si te parece, vamos a poner otro de los temas que has elegido. Este que voy a poner es el de Raposa, de Afonic. Cuéntame, ¿por qué este tema? Buah, Afonic. Afonic, Afonic me llegan al alma, o sea, literal. Afonic me tocan algo por dentro que no sabría explicarlo, solo puedo sentirlo. O sea, es increíble. Chechu tiene una voz que... Que tiene algo especial en la voz, tiene un tono, toque, tiene un... ¡Bah! Es increíble. Y yo creo que Afonic es una banda que debería escuchar absolutamente todo el mundo ahora mismo. O sea, y este disco, La Reina, que acaba de salir también, es que hay que oírlo. O sea, un 10. Vale, pues os dejamos con Afonic, Raposa, y ahora continuamos con Irene. Y hasta aquí a Phonic y su tema Raposa Brutal. Por cierto, yo no lo había escuchado y me ha encantado, ¿eh? Increíble, increíble. Este es el nivel del último disco, o sea, increíble. Sí, he oído mucho hablar de él, yo todavía no lo he escuchado, pero he oído hablar bastante de él por las redes y tal, lo he visto mucho. Es lo que tiene tener a tanta prensa. Sí. Vamos a ver, ahora ya te quiero hacer a ti unas preguntas un poquito más... Que te voy a hacer pensar un poco en tu trayectoria y tal. La primera es, de todas las crónicas que has hecho, ¿cuál ha sido la más dura que has escrito y cuál ha sido la mejor que has escrito? La más dura creo que fue en la Cop de Rock en Tarragona. No, sí, por el hecho... Ahí estaba yo contigo. Brutal. Claro, te digo lo mismo que con el Leyendas. Estaba yo sola. Uh-huh. Estaba la que era mi pareja en ese momento... me ayudaba, tomaba notas y así, porque claro, mientras yo hacía fotos no podía tomar notas y, o sea, es un trabajo que hay que repartir prácticamente siempre. Eran muchas bandas, hacía muchísima calor, luego hacía mucho frío y luego tenía que escribirlo todo y subir todas las fotos, y para mí esta creo que fue la más dura de todas, de sentarme y decir, buah, venga, ¿y ahora qué? ¿Quién tocó? ¿Sabes? ¿Ahora quién tocaba? Y este tocó el viernes, o tocó el sábado, y esta fue dura. Y la mejor, yo creo que la mejor llegará cuando aprenda a escribir. La mejor seguramente sea alguna de las más recientes, por supuesto, y de alguna banda que conozca mucho, pues como Debler, por ejemplo, que ya me fijo en otras cosas que no son solo los temas o tal, ya me voy fijando en otras cosas, porque al final son muchos los conciertos que iba viendo de ellos y al final pues ya lo sé, ya me puedo fijar en otras cosas. Y Marea en Madrid también creo que me quedó bastante bonita. Pero bueno, por ahí está por llegar, ¿eh? Y se me ocurre a mí, a vos de pronto, la misma pregunta, pero encarada a dureza, o sea, en cuanto a tu dureza hacia la banda, o sea, la crónica más de aquella banda que hayas dicho, madre mía, qué cagada de concierto, y que hayas tenido que escribir, ¿no? ¿Cuál fue la más dura en ese, o sea, que fuiste más dura con la banda, quiero decir? En estos momentos yo intento delegar, o sea, me refiero, cuando hay algo que realmente me gusta hacer, intento decirle al compañero, oye, esto lo escribes tú, ¿vale? Porque, ¿sabes? Claro, cuando voy sola es más complicado. Intento decir las cosas. Mira, hace nada, 2 días, te voy a poner este ejemplo porque es el más reciente. Sí. Hace 2 días escribí la crónica de Ópera Magna e Ignis Anima en Madrid. Sí. De Ignis Anima dije muchas cosas, a lo mejor no malas, pero que no estaban bien, o que a mí no me parecieron, o que podrían mejorar, pero creo que lo hice de verdad desde todo el respeto y desde todo el cariño, porque claro, tampoco voy a poner, esta banda es una basura, no vais a verlos porque suenan a culo, no, esto lo primero es cero constructivo para la banda y a ti te deja pues como una ridícula, o sea, no, es que no hay más. Creo que desde el cariño les hice unas cuantas críticas que si las leen bien y se las toman bien, pueden ser factores a mejorar y darles ese un empujón más, ¿sabes? Creo que las críticas tienen que ser así, también te lo digo. No te puedes poner en plan nazi y contra una banda porque no te guste, sin más. Uh-huh. Hubiera escrito algo muy malo de Kiss en el Rockfest, por ejemplo. O sea, menos mal que no tuve que escribir, porque si lo hubiera tenido que escribir, hubiera sido muy malo. O sea, eso sí que hubiera sido malo. Pero creo que hay que hacerlo todo desde la crítica constructiva y desde el cariño. Uh-huh. Y por el contrario, a la banda que mejor has puesto. Uy, eso seguro que Mago de Oz. Seguro. Segurísimo, claro, no, ahí no hay duda. No, sinceramente, yo con Mago de Oz soy cero objetiva. O sea, cero. No. Intento serlo, ¿eh? Uh-huh. Y si tiene algún fallo, más que decírselo, más que decir, escribirlo, a lo mejor se lo digo a ellos, pero no puedo. O sea, es la banda de mi vida. No puedo, o sea, siempre voy a tirar para arriba. Tanto, por ejemplo, en el Ira Day, en el último disco, como en los conciertos. Sí, pero porque me sale solo, no porque diga, ¡buah! Porque como son la banda que más me gustan, voy a ponerlos bien, aunque hayan dado una mierda de concierto. No, no. Uh-huh. Es que me sale solo. ¿Y qué opinas de esta gente que, porque esto existe, por suerte o por desgracia existe, hay prensa que van a cubrir conciertos y directamente cuando escriben la crónica suelen ser crónicas aplastantes, destructivas, sí, a veces? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Mira, yo creo que cuando te hacen una crítica que es destructiva, esto ya... deberías pasarlo por alto, o sea, deberías ignorarlo, porque creo que sí, podemos decir que algo no nos gusta o que algo no nos parece bien o que pues, el sonido era bastante malo, pero puedes decirlo de una forma o de otra. Evidentemente este tipo de gente lo que busca es lectores, o sea, sin más, es como la prensa rosa, pero del metal. Entonces esta gente lo que busca es, buah, pues si pongo que estos, yo qué sé, sonaban a dedo de pie después de 7 horas de carrera, pues la gente me va a leer más y esto va a ser un pedazo de titular y esto se va a hacer viral y voy a conseguir un montón de lectores. Al final es lo mismo, te digo, es lo mismo que la prensa rosa. Uh-huh. Es buscar un titular aplastante, sea cierto o no, objetivo o subjetivo, y que rule por redes. Y cuanto más bestia sea, pues más me leerán. Esto es así. Sí, esto es. La verdad es que tienes toda la razón. Esto suele pasar. Ahora, saliéndonos de Mago de Oz, te lo voy a quitar de la ecuación porque si no, no me vale. La siguiente pregunta, si no, no me valdría. ¿Qué concierto de todos los que, ya siendo prensa o no, recuerdas con especial cariño? Buah, es que hay muchos. Hay muchos, tendría que dividirlos ya no por años, tendría que dividirlos por meses. O sea, tengo muchos conciertos muy especiales. Mago de Oz no vale. Uf. No, claro, es que te lo tengo que sacar de la ecuación porque es que si no iría el primero. Es que Mago de Oz ya no es por los conciertos de Mago de Oz, la banda, la música que hacen. Es por toda la gente que he conocido también a través de ellos, por todo lo que, no sé, los viajes que me he pegado y todo. Pero. Ver el año pasado en el Rockfest, ver Arch Enemy y ver a Lisa en primerísima fila a apenas 2 metros de mí, ahí lloré mucho también, tengo que reconocerlo. Sí. Lloré muchísimo, este fue muy especial. Y en la vuelta, como ya he dicho antes, el regreso de Coma a los escenarios también, luego los he visto muchas más veces este año. Pero este concierto también fue muy especial porque yo llevaba esperando esto desde que dijeron, bueno, chavales, que nos vamos a dar un tiempo. Y yo pensé, no, tío. Y iba esperándolo, pues eso, 6 años. Uh-huh. Vamos a poner otro de los temas que tenemos, ya que poco a poco nos vamos quedando sin tiempo. Y todavía me quedan algunas preguntillas y todavía quedan 2 temas. Entonces, el siguiente que voy a poner es Desilusión, de Outreach, nunca sé cómo se pronuncia. Outreach. Y mira que estoy hablando con con Rocío. Con Nines. Con Nines. Estuve hablando con ella y estoy hablando del nombre y se me ha olvidado, oye. ¿Por qué este tema? Bueno, si te das cuenta, he elegido 4 temas, ¿sí?, de 4 bandas nacionales, ¿sí?, emergentes, por así decirlo. Bandas, ¿sí?, que están en ello. Creo que es bastante necesario e importante que apoyemos este tipo de bandas. Ya no solo como medio de prensa, sino como público en general, porque al final son el futuro del metal, tanto en España como de manera internacional, bandas internacionales también. Ojo, hablo de Ginger y toda esta gente que están pegando ahora, esta gente es el futuro. Sí. Es que no, aquí no los vamos a tener de aquí a 10 años. Bueno, yo espero que ya el año que viene no los tengamos tampoco, sí, pero bueno. Esto que comentas es muy interesante, ¿eh? Esto creo que es primordial dentro del mundo del metal. Es algo que hacemos muy poco y que deberíamos apoyar más. Y Outreach es una banda que yo conocí pues a través de Rocío, de la Diva Satánica, y me fliparon, me flipó porque me gusta mucho este estilo death metal, pero con esta combinación de voces que te la giran en un momento y lo mismo te están haciendo melódico, que de repente te clavan un gutural. A mí este tipo de cambios vocales me flipan bastante. Uh-huh. Y bueno, creo que Nines y Rocío hacen un trabajo excelente, sinceramente. Bueno, hacían, porque Rocío creo que ya no. Claro, sí, ya no está. Si va Satánica ya no está con ellos. En el disco de momento lo hacen presente, pasado y futuro, porque eso ya es para toda la vida. Para toda la vida. ¿Qué suerte vamos a tener? Pues nada, os dejamos con Outreach y su tema Desilusión. Yeah. La verdad es que es espectacular la combinación de voces de estas dos mujeres. Es increíble, ¿eh? De verdad. No me canso de escucharlos. Increíble. Vamos a ver, me quedan poquitas preguntas. Pero bueno, vamos a ello. Que ya llevamos una hora con la tontería, ¿eh? Parece que no. Pero llevamos aquí una hora cascando. Vamos a ver, primera pregunta que de las que me quedan. ¿Qué dirías o te ha pasado más bien algo, algo curioso o algo destacable en tu relación habitual con los músicos? Como prensa o como fotógrafa, algo así, alguna anécdota interesante. ¡Te ríes, te ríes! ¡Ay, ay, ay! ¿Cosas que no se pueden contar? No. De las que se puedan contar. Me ha pasado con Mero Mero, por ejemplo, que estuve hace relativamente poco con ellos. Recuerdo que después estuve hablando un ratito con él y yo me quedé viendo a la siguiente banda. Él estaba por el Merchant y no sé, en algún momento le vi comentar pues que no había cenado o que me acababa de levantar, pero yo trabajo de noche y entonces tengo un horario un poco extraño. Entonces le dije, va, pues he venido sin comer o algo así, ¿no? Y entonces Mero Mero venía y me traía chuches y me daba chuches. Entonces, fue muy mono, la verdad me pareció encantador. Y así con músicos, bueno, no sé, en realidad tengo muy buen recuerdo de todas las bandas a las que conozco y con las que he tenido trato. Por lo general tengo muy buen recuerdo de ellos, de hablar y tal. Hay gente, como todo en esta vida, ¿no?, que son pues menos simpáticos que otros, pero en principio no sé, ahora mismo no recuerdo así nada. Quitado de las chuches, que es muy divertido. Nada excéntrico. ¿Y cómo llevas el spameo de las bandas? Bloqueado. Si tú tienes tu banda con su red social y a mí me interesa, o sea, si tú como músico me tienes en alguna red social, entiendo que es porque te conozco por algo de esto, ¿no? Entonces, si tú me envías una solicitud de seguimiento a tu grupo, evidentemente, si me gusta, lo haré, ¿sabes? No tengo ningún problema y no soy de estos de, pues me han agregado 7 personas y lo primero que han hecho ha sido que le dé like a su página, pues los he borrado a todos. Pues no, porque al final una red social consiste en esto. Sí. Consiste en que tú haces un trabajo y que los demás lo vean. Ya está. Lo que me molesta, lo que se está haciendo muchísimo ahora, es que tú en tu Instagram pones una encuesta rollo, va, chavales, pues contadme cosas, ¿no? Y de repente tienes 7 mensajes de, güey, pues pásate por mi canal y si te gusta, pues me seguís y molaría que me compartieras y tal. No, escúchame, esto no funciona así. Si quieres que siga tu banda, proponme algo, le escribes a la revista o me escribes a mí por privado y mira, tengo una banda, al book de Max Metal llegan un montón de propuestas. Mira, tenemos una banda, vamos a sacar un disco, no sé qué, tal, os interesaría, ¿no?, tal, a mi correo también. Pues oye, ¿por qué no?, ¿sabes? He descubierto muchas bandas muy curiosas, diciendo que sí a muchas cosas de gente que no conocía. Downlight, por ejemplo, que de hecho creo que tengo, sí, por aquí el disco, que yo no sé si tú lo has escuchado. Esto es un discazo. Los he visto en directo, además. Esto es un discazo, pena que esté separado. O sea, esto yo lo descubrí hace relativamente poco y esto yo flipé. A mí no me gusta mucho el power y esto a mí me flipó mucho. Y a estos chicos los vi yo en directo en el Bodega Rock el verano pasado en Valladolid. Sí. Pues esta gente me escribió al mail, oye, mira, tenemos un disco, tal, te lo mandamos a casa y nos haces... Pues venga, vale, pues sí, mándamelo a ver qué me parece. Y yo ahí descubrí una bandaza. Sí, es que a veces, claro, se descubren cosas, pero... Es barato de raperos que me escriben a mí al Instagram a decirme, oye, pásate por mi perfil y si te mola compartes. Tío, no, o sea, lo primero, uno, no me sigues, por tanto no sé cómo has llegado a mi perfil. Sí. Dos, evidentemente no sabes que no me gusta el rap, porque es bastante obvio viendo mi perfil. Y si no lo es... no sé, si me sigues lo sabrías. Y tres, este spam así gratuito, no. Yo no. No, es que no es agradable. Ahí, además, mira que todos nosotros en general solemos tener muy bien especificado en todas nuestras redes la vía por la que contactar con nosotros, es decir, que está todo puesto en todos lados y aún así se meten por donde no deben. Bueno, yo creo que esto al final son robots, ¿no? Que empiezan a mandar mensajes a toda la gente que tenga una encuesta en su historia y ya está. Hmm. No sé cómo lo hacen, ¿eh? Tengo muchísima curiosidad de saber cómo hacen esto. Sí, estos son bots. Me inquieta mucho, sí. Vale, pues volviendo un poco a la fotografía, de todas las bandas que has fotografiado, que ya sé que son muchas, pero bueno, de todas, ¿cuál dirías que es la que te ha dado más juego? O sea, que realmente tú te has puesto ahí y no has podido parar de disparar, porque es que todo lo que disparabas era bueno, ¿no? Era en plan, joder, ¿qué juego me está dando esta banda? Pues mira, Megara es una banda que en directo, aparte de que son increíbles, te dan un juego escenográfico brutal. O sea, Megara, para mí, un 10. Y este verano estuve haciendo fotos Avatar y este fue impresionante. Porque además estábamos a plena luz del día, porque era Festival Leyendas del Rock, plena luz del día. Y claro, este señor con todo el maquillaje, todas las ropas, los músicos también increíbles. Sacaban las rastas, ¿sabes? Las podías congelar porque había mucha luz. No sé, era muy guay, muy guay. La verdad es que estas dos bandas las recuerdo como guau, ¿sabes? Muy, muy buenas. Y como última pregunta, antes de poner el último tema, ¿hay alguna banda que todavía no hayas visto en directo y que tengas muchas ganas de ver y de fotografiar? Pues hay un montón de bandas. Pero un montón de bandas que tengo que ver. Tengo que ver un montón de bandas todavía. Así como de decir, buah, esta banda justo no la he visto y la quiero ver. Pues mira, sobre todo es que te voy a hablar de bandas nacionales y de bandas emergentes. Ahora tengo muchas ganas de ver a Dead Legacy, que ha entrado Infernia de cantante. Tengo unas loquísimas de verlos y de poder fotografiarlos, porque creo que van a ser buenos. Bloodhunter tampoco los he visto en directo y me encantaría hacer fotos también a Rocío y compañía, porque sé que dan mucha caña en directo. No sé, mañana voy a hacer fotos a Testament, Exodus y Death Angel. O sea que wow. Son tres bandas que no he fotografiado nunca y que creo que he visto. Testament sí que creo que los he visto alguna vez, pero sabes, rollo de pasada en algún festival y tal. O sea que mañana me voy a poner un poco las botas y no sé, es que tengo por ahí bastantes, pero ya te digo, sobre todo me gusta mucho el nacional, entonces me gusta mucho hacer fotos a gente de aquí, ¿no? Que al final luego pues puedes conocer o... Me gusta mucho, no sé, porque las bandas grandes también, evidentemente, ¿sabes? Ojalá el otro día en Sabaton haber estado con la cámara. Porque es muy guay. Sí. Pero no sé, tengo como más prioridad por las bandas nacionales. Sí, me pasa muy parecido, así que te entiendo. Y veo, esto me surge a mí ahora, que además lo pusiste en tu Instagram, en el 50 cosas sobre mí. Veo que, claro, te estamos escuchando, eres súper mega seguidora de Mago de Oz y Motorhead, porque además vosotros no lo veis, pero yo lo estoy viendo que lo tiene de fondo en su habitación. Pero luego te decantas mucho por bandas de death metal. Sí. Sí, últimamente, sobre todo últimamente, en los últimos 3 años o así, me flipa mucho el death metal. No sé si es porque al escuchar los más, por ejemplo, ¿no? Empecé con Arch Enemy. Pues al escuchar Arch Enemy más voy descubriendo bandas similares, ¿sabes? Esto de recomendaciones de Spotify. Sí. Pues, entonces, como todo es del mismo género, me va gustando más. No sé, pero sí que es verdad que el death metal me gusta bastante. El power lo tengo un poco travesado. Hay bandas que sí me gustan mucho, Powerwolf, Battlebeast y así, pero me cuesta más. Pero lo que es death metal, la verdad es que no, me gusta bastante. Además me relaja mucho, es sorprendentísimo. Porque sí, yo le digo a la gente, tú que el otro día, por ejemplo, dije, buah, me voy a caminar, estoy, ¿sabes? Estos días que estás harta de la vida. Sí. Me puse una playlist de Arch Enemy. Y a mí, yo llegué a mi casa más suave como antes. Y la gente tiene que flipar. La gente tiene que decir, pero esta chica está de psiquiátrico, escúchame, ¿eh? ¿Sabes? ¿Cómo le va a relajar esto? No, es pero... imposible. Pues yo, por ejemplo, la música esta del yoga y esto de los cacharritos que van dando golpes, pues yo esto me pongo muy nerviosa, mucho. Yo escucho a Lisa gritándome en las orejas y, ¿sabes? Para ti mi alma. Yo creo que canalizamos un poco la ira, la rabia y todo eso a través de este tipo de música. Y esto sí. y está, creo que está hasta demostrado que hay estudios y tal, incluso con bebés, que le plantan esta música y como que se relajan. Yo tenía un amigo cuando tuvo a su primera hija, él es Gemi también, y le flipan los Maiden. Y entonces, ya desde el primer día de vida, ojo, o sea, la niña, claro, ya en la barriga tenía que escuchar lo que ponían sus padres en casa, era evidente. Y desde que el día mismo día que nació le ponía los Maiden en la cuna y la niña se dormía. Era increíble. O sea, sí. Era increíble. Es que eso pasa. O sea, la gente destierra mucho esta música porque dicen, gritos, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego es fulminante. Sí, sí, es brutal. Vale, pues vamos a poner el último tema. El último tema que has escogido es Violar y Rezar, de Debler. Bueno, ya nos has dicho que Debler te gusta y tal, pero bueno, cuéntanos lo que quieras. Ay, es que yo los quiero muchísimo como personas. Los conocí como músicos primero, por tanto los empecé a admirar como músicos y luego los conocí como personas y yo los quiero mucho, la verdad. Y creo que han dado un salto increíble. Sobre todo con el Consomnia también, pero sobre todo con este último disco, creo que han evolucionado muchísimo desde que yo los conocí musicalmente, y este tema es que es una patada en la cara de mucha gente. Ellos mismos ya en el escenario ya dan una patada, sí, en una de las partes del tema, pero es que este temas así son necesarios, o sea, patadas en la cara, o sea, son necesarias de vez en cuando. Vale, pues os dejamos con Viola y Rezar de Debler y luego te hago la última pregunta y ya pasamos a despedirnos. Corre, vale. Vale, a disfrutar de Debler. magnífico tema de De Blair, Viola y Rezar. Bueno, el disco en general es muy bueno, Addictive. Que desde aquí, las dos Irenes, os lo recomendamos. Exacto, exacto. Bueno, pues como te decía, te hago... no sé si hacerte una o dos preguntas. O pueden ir juntas. Son fáciles dos, va. La primera... normalmente dejo que el entrevistado elija un único tema, pero tú, como eres fotógrafa y prensa, te voy a dejar que elijas, o sea, si tuvieras que recomendarme a mí ahora mismo, en estos momentos, tres temas, ¿cuáles serían? Dice que no con la cabeza. Me parece una tarea imposible. De hecho, me hiciste elegir cuatro temas y se me fueron 3 horas del trabajo ayer y yo decía, Dios, no puedo. O sea, ¿qué temas elijo? No sé, algún tema que sea importante para ti, por algo o que... Mira, un tema muy importante para mí es Hoy toca ser feliz, de Mago de Oz. Ajá. Que creo que el mensaje, bueno, el título del tema ya lo hice claro y creo que el mensaje... incita muchísimo a eso, a disfrutar y a ser feliz. Y este para mí es uno de los temas claves de mi vida. Otro de los temas que te iba a poner, pero bueno, prefería mantenerme un poco en el metal nacional emergente, es Rock Out de Motorhead. Uh-huh. Porque para mí la pérdida de Lemmy Kilmister fue muy dura. O sea, sinceramente, parece que era un miembro de mi familia, que en realidad no lo era, pero era una persona a la que quería tanto y respetaba tanto, que para mí fue muy duro cuando murió. Uh-huh. Además que le quedaba 1 mes y 4 días para venir a España, yo tenía mi entrada con ella. Uh-huh. O sea, esto fue muy duro. Y para mí Motorhead son un referente en mi vida en general, de hecho los llevo también tatuados como a Mago de Oz y Ayudas, que también son clave. Y otro tema que te podría recomendar ahora, pues, qué duro. Qué duro. Es muy duro, es muy duro. Es muy duro, pero mira, te recomendaría algo de Bocanada. Bocanada, que estuve con ellos hace nada, 3 días en Madrid. Uh-huh. Han sacado un nuevo disco y son rock nacional que suenan de puta madre, uh-huh, sinceramente. Y en directo son súper cañeros, o sea que te recomendaría algo de Bocanada, seguramente. Uh-huh. Y ya por último, ¿hay alguna banda que odies? O sea, no que odies de odiar, sino que no puedas, es que seas incapaz de poder, de escuchar. Hay varias bandas que... No que odies, sino que no puedo. Kiss, en directo, uh-huh, me parecieron tan terriblemente horrorosos, sí, que juré por mi vida no volver a verlos y este año me voy a tener que volver a comer el Rockfest, creo que me voy a cenar en ese momento. Sí, o sea, está bien. Creo que este ha sido el peor concierto de mi vida y lo recuerdo como, o sea, muy mal, muy mal. O sea, Kiss no los quiero ni volver a ver. Ajá. Y luego bandas así, por ejemplo, el power con voces muy agudas y muy chillonas, muy constantes, me cansa mucho. Uh-huh. Entonces este tipo de música tiendo a no escucharla y a no ir a conciertos. Y luego, por ejemplo, que me tachen de lo que tal, pero Iron Maiden escucho 3 temas seguidos y el cuarto lo tengo que quitar. Sí. O sea, son bandas que no... Este tipo de voces como muy planas, muy arriba, muy así, no puedo con ellas. Uh-huh. Luego está el tío Halford, que es Dios y para mí es el más grande del mundo, pero... Este señor tiene muchos registros, al fin y al cabo. Veo que eres una de las pocas que lo tiene bastante claro, porque normalmente haces esta pregunta y se te quedan en plan... pues todo el mundo dice, yo no odio a nadie, ¿no? A ver, no se trata de que odie, sino... Sí, yo tengo mis preferencias y las tengo bastante claras. Ojo, que luego me sorprendo, porque estoy escuchando una banda en disco que no me gusta nada y los veo en directo y me flipan, o al revés. Sí, eso pasa mucho. Me flipa mucho y luego voy al directo y pienso, pues me voy a mi casa, ¿sabes? Entonces, esto es muy típico, Suelo tenerlo, o sea, sé lo que me gusta. Pues nada, nos hemos comido el tiempo. si te parece, te dejo que te despidas como tú quieras. Si quieres decir, no sé, cómo seguir a tu medio, a ti misma, o decir lo que quieras, yo te dejo el micro para ti. Bueno, pues a quien esté todavía aquí escuchándonos, ¿sabes? Pues muchísimas gracias por aguantar hasta el final, que yo hablo mucho, me gusta mucho hablar, todo el mundo lo dice. Así que eso nada, está bien. Si queréis... Eso está bien. Entretengo a la gente. Si queréis conocerme un poco más, a mí, a mi trabajo, podéis seguirme en irenekilmister.foto en Instagram o irenekilmisterfotografía en Facebook. Y también podéis seguirnos en maxmetal.net, que es la web en la que colaboro, que tengo unos compañeros brillantes, así que vais a disfrutar mucho, espero que con mis fotos y mis crónicas, pero también con las de mis compañeros, que son muy guays. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí todavía. Pues Nadine, ha sido un placer tenerte aquí esta tarde. Ya tenía ganas de que vinieras, porque de hecho tú fuiste de las primeras cuando yo lancé la sexta temporada, fuiste de las primeras en escribirme. Sí. y te ha costado, te ha costado. Pues es que tenemos una vida muy dura, ya os digo, yo trabajo de noches y voy al revés que todo el mundo, tío, me cuesta mucho todo. Es normal. Sí. Pues nada, que como os ha dicho Irene, muchas gracias por habernos escuchado hoy, ya sea de, como siempre os digo, desde el principio, desde el medio, desde el final, da igual, nos habéis estado escuchando. Y nada, que como siempre os digo, nos escuchamos el próximo domingo en Asalto Mata Radio a las 5:30 de la tarde, o en Front Row Radio los lunes a las 2 horas, hora de México, y a las 9 de la noche hora española. Y nada más, como siempre os digo, mucho metal, gente.